Silvia, bueno, llegó el día hoy frente al juez por sí. Deber a dar las respuestas que y ustedes también ese, deberán. En realidad este es el comienzo, buen día, es el comienzo. Es un acto de, está pidiendo información, es una audiencia informativa. Dejamos atrás la audiencia de conciliación para transformarse en informativa. El juez va a escuchar a todos los amparistas y a todas las partes. Va a escuchar a los abogados también, y este es el inicio, porque necesita información el juez para obviamente después llegar a una solución a lo que él crea pertinente, ¿no? Pero para nosotros es un momento muy importante porque vamos a ser escuchados. Eso es muy importante, ser escuchado por la justicia. Así que, bueno, más que estamos algo nerviosos, no estamos acostumbrados a estar en una audiencia, pero no tenemos más que decir la verdad, ¿no? Solo que en este caso también va a estar la parte demandada, que es Secretaría de Energía de la Nación, y como codemandado porta hermanos. Estarán sus abogados, no sé si estarán los empresarios, espero que sí, así pueden escucharnos por fin cómo es vivir en San Antonio, ¿no? Este es un tema muy grave, es un tema de vida, un tema de salud. Hay vecinos, hay niños, hay adultos de por medio. No se está pidiendo dinero porta, se está pidiendo que se traslade urgentemente, porque los niños se están muriendo y esa es una realidad y es lo que tiene que ver el juez. Algunas de los síntomas, de las enfermedades que tuvieron están vinculados a otros padecimientos que sufrieron vecinos de otros lugares y que se encuentra referido a Monsanto y a toda esta maquinaria de agroquímicos, de maíz transgénico. ¿Qué podés compartirnos con respecto a esto? Solo de decir que las últimas pericias arrojaron que lo que respiramos y que por eso nos estamos enfermando era tolueno, xileno, acetaldehído, formaldehído. Cualquier químico se convierte en tóxico cuando lo respiras las 24 horas. Ya sea el glifosato, ya sea la tracina, ya sea el formaldehído, ya sea el etanol. Cuando vos estás conviviendo con un químico las 24 horas, tu cuerpo se vuelve, se enferma, ¿no? Y los síntomas y los efectos vienen de a poco. En este caso, aparte, se ha llevado la vida de muchos niños. No es glifosato, pero te da la pauta de que todos los químicos de estas industrias así, en un negocio, en una idea de negocio a mansalva, sin importar nada más que el negocio en sí, porque esto lo hemos dicho nosotros, lo dijimos de hace 5 años, y a la empresa no le importa esto. Entonces ese es el problema, que los que tienen que regular y preservar la vida de la gente no les importe. ¿No tuvieron ninguna instancia previa de encuentro con los empresarios, con los dueños de la fábrica y con la Municipalidad de Córdoba? ¿Cuál es la situación hoy? La Municipalidad de Córdoba hasta el día de hoy avala la instalación de Porta Hermanos, le sigue dando permisos y siguen insistiendo desde la Secretaría de Ambiente que está todo bien. Y desconocen el problema de salud de los vecinos y el padecimiento. Y tampoco hay un informe de impacto ambiental, ¿no tienen algunas precisiones y documentaciones necesarias para estar habilitados en este lugar? Es una empresa ilegal, ilegalísima en todas sus formas. Los permisos están parados totalmente por el poder político del turno. No hay otra forma de pensarlo así, porque si una empresa no tiene estudio de impacto ambiental y no cumplimentó con las normas, y obviamente no va a cumplimentar al lado, mi casa está pegadita a la planta, todo barrio San Antonio está pegada a la planta, no sé cómo podría darles un estudio de impacto ambiental. Así que bueno, sí, hay muchos cómplices en esto, no tienen perdón, como decíamos nosotros, porque se nos ha ido Olivia, se nos fueron tantos niños, se nos fueron tantos ancianos, que la verdad que el que atenta contra la vida de la gente me parece que ni es ético, ni es responsable, ni siquiera debería estar conviviendo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.